Cuentan que las lágrimas del poeta trovador borró la tinta que asomada le escribió. Cuentan que esta carta hacia el otro extremo del planeta Tierra voló entre tormenta, nieve, frío. Esta carta que la vida de aquel náufrago con esperanza salvó. Pero todos saben en la cuarta dimensión que fue Clementina, la brujita del amor. Canto es vida, su canto es amor. Le canta los momentos de la bella creación, latidos de la vida y de esperanza del amor. Vivía en su casita de algodón, en el patio un ciruelo y el océano su inspiración. Y todas las madrugadas dialogaba con su amigo hermano el sol. Su canto es vida, su canto es amor. Pero niños, padres sabios, dejó de cantar. Sí, dejó de cantar nuestra brujita Clementina y empezó a vender alfajores de maicena. Alfajores de maicena para curar la pena. Sí, y con ese dinero fue a un supermercado y compró jabón, elementos para limpieza. Y le pidió a Dios el don de volar. Y así la capa de ozono poder pintar. Y todas las madrugadas con su amigo dialogar, su hermano el sol, hermano el sol. Su canto es vida, su canto es amor. Le canta los momentos de la bella creación, brujita Clementina, que hoy cumples años con amor. Sí, señores, hoy cumple 800 años. Pero entre nosotros un secreto. Clementina es muy coqueta. Porque son 800 años, pero antes de Cristo. Se saca unos añitos. Clementina, que los cumplas feliz. Que los cumpla feliz. Clementina brujita, hermana del sol. Que los cumplas feliz, que los cumpla feliz. Clementina, brujita del corazón.